Buenos Aires, sino toda la provincia, para saber no solamente cómo está el radicalismo, sino otras fuerzas políticas en la provincia. Y esto lo hemos hecho en función que las tratativas y toda la fuerza que pusimos para lograr una alianza de unidad de la oposición fracasó, y en este caso debo disentir con la senadora porteña, Fernández Meijide, en el sentido que fracasó porque ellos no han tenido una amplitud para la posibilidad de integrarse. Yo recuerdo que en su momento nosotros les ofrecimos un acuerdo programático, del mismo modo que una elección abierta para integrar las listas, y nunca obtuvimos ninguna respuesta. Por esta razón es evidente que no quieren la unidad, y esto provocó que el radicalismo debiera adelantar entonces su propia lista. Ahora, ¿está en este tipo de mecanismo para confirmar o no las listas, digamos, para cargos legislativos, no debilita un poco las estructuras partidarias que ya están debilitadas por la crisis de legitimidad que tienen frente a la sociedad? No, porque, como dije, esto fue producto de un acuerdo de los sectores que representan estructuras importantes. Uh-huh. Prácticamente, nosotros conocemos cómo están alineadas y qué correlación de fuerza existía. No servía demasiado hacer una elección interna, por ejemplo, el día 1 de junio, como estaba planteado, con un resultado cantado, pero que a lo mejor no comprendía todas las figuras del partido. Por esa razón es que se decidió este procedimiento, que no reemplaza, es una situación puramente coyuntural, teniendo en cuenta que si esperábamos hasta el 1 de junio era quizás una pérdida de tiempo y una ventaja con respecto a otras fuerzas políticas que ya tienen su candidato en la calle. Ajá. Dani, uno piensa, uno que, digamos, no conoce personalmente a Alfonsín, sino que lo conoce a través de lo que ha sido su trayectoria política, se pregunta ahora, digamos, si Alfonsín efectivamente es primer candidato a diputado por la UCR en la provincia, si ustedes son conscientes de lo que se viene después con respecto a Alfonsín desde el punto de vista de ser un político, uno de los grandes políticos de Argentina, y que nunca le ha gustado ser un actor secundario, sino un actor protagónico. Es decir, uno piensa, si sale electo, ¿quién lo para ser jefe de bloque de diputados de la UCR? Y además, si sale electo, ¿quién lo para disputarle hasta Terraño y de la Rúa las posibles candidaturas presidenciales del 99? Mire, nosotros estamos buscando en este momento que haya una unidad férrea en el radicalismo, con un programa claramente alternativo al gobierno de Menem y sus variantes, y hacer la elección más competitiva, y esto es la resultante de toda esta movida, podríamos decirle. ¿Y qué podemos decir? ¿Todo lo demás es un costo que puede haber? No es un costo. A lo mejor, ¿por qué tiene que ser un costo? Nosotros no tenemos derecho de veto. Si hay cualquier hombre en el partido que tiene aspiraciones legítimas, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo en ese sentido creo, le digo con todas las letras, creo que el candidato natural para 99 del radicalismo hoy por hoy es de la Rúa, y tengo toda la sensación que es de lejos el mejor posicionado ante la opinión pública. Uh-huh. Pero bueno, yo no le puedo quitar la posibilidad que haya otros hombres del radicalismo que piensen en esa chance. Hoy por hoy la situación es un radicalismo fuerte, unido, con capacidad de alianzas hacia afuera, que es lo que estamos buscando, no solamente de sectores políticos sino sociales, que permita hacer la elección más competitiva en la provincia de Buenos Aires. Bien, por último, Estorani, si un ciudadano que aspiraba a la unidad del Frepaso de la UCR para ganarle al menemismo, y todos saben, digamos, que ganarle al menemismo en la provincia de Buenos Aires en esta próxima elección era clave para el 99, y que esto no suceda, ¿puede pensar que los políticos de ambas fuerzas políticas realmente a veces no tienen claramente visiones estratégicas? ¿Esto puede ser así? No, lo que tiene que hacer en este caso es, me parece que lo justo sería analizar la conducta de cada fuerza en este tiempo. Yo le voy a hacer un resumen brevísimo. El radicalismo en la convención de la Capital Federal, por 86 votos a 9, decidió en favor de la alianza, que es un organismo muy amplio. Lo hizo. También ofrecimos un acuerdo programático, tanto Terraño como quien habla, como cabezas de las listas tanto en la provincia como en la capital. Personalmente, yo dije públicamente, puedo ir primero, segundo, no estar en la lista, no soy obstáculo personal para que la alianza se haga. Ofrecimos una elección abierta para que la gente fuera la que dijera cómo se integraba la lista. Y todas estas cosas, una y otra vez, fueron rechazadas por el prepaso. Es decir, en esta oportunidad no se puede decir que la alianza no se dio es por culpa del radicalismo. Diputado Estorani, muchísimas gracias por este diálogo y que tenga usted muy buenos días. Gracias. Hay movimientos de fractura, entre otras cosas, precisamente por la política del MTA hacia la CGT. Por este tema estamos en comunicación con Alicia Castro, que es integrante del Movimiento de Trabajadores Argentinos y dirigente del Gremio de los Aeronavegantes. Alicia Castro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, la posibilidad de fractura o desprendimiento del sector que dirige Moyano, es decir, del Gremio de los Camioneros, ¿es así? ¿Está en discusión? ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Bueno, hay una crisis, no lo vamos a negar, pero espero que de la crisis surja un mejor entendimiento y no un alejamiento de los camioneros. Ajá. ¿Cuáles son los ejes? Yo creo que es prematura la nota que salió en Página 12 anunciando como un hecho porque el alejamiento de Moyano, porque no se ha registrado en esos términos, no existe una separación dentro del MTA. Sí, hay diferencias por cuanto Moyano decidió que era oportuno irse de la CGT en cuanto ingresamos, y en realidad esto está en discusión con todo el resto del MTA, porque, digamos, cuando nosotros volvimos a la CGT como conducción, también con Moyano, no ignorábamos que la mayoría de los dirigentes de la CGT que han acompañado las medidas de gobierno y que ahora piensan acompañar a Duhalde como si Duhalde fuera algo más que el maquillaje, la misma versión del menemismo pero maquillado, no dudamos de que han traicionado al movimiento obrero. Lo que pasa es que entendemos que es una mejor estrategia tratar de impulsar a la CGT desde adentro a tomar medidas de fuerza. Y la prueba está que hemos obtenido buenos resultados. En los 150 días que hemos estado dentro de la CGT confrontó con el gobierno después de 5 años que no lo hacía. Si nosotros no estamos adentro y no ejercemos como un control y una presión, ni la prensa sigue los movimientos de la CGT, ni se puede hacer ninguna medida de fuerza ni de acción directa, ni siquiera hubiera hecho la CGT los reclamos legales contra la flexibilidad laboral, y creemos que de hecho tendríamos la flexibilidad laboral impuesta si nosotros no hubiéramos estado dentro de la CGT impulsando otra política. Esto creo que lo puede entender todos los trabajadores, y con más razón Moyano, que es un hombre de muy inteligente y de mucha conciencia social y política. Para Alicia Castro no es un punto cualquiera en el cual tienen diferencias, es precisamente parte central de la estrategia que han tenido ustedes hasta ahora, es decir, la relación con la Confederación General del Trabajo. Así es. Por lo tanto, efectivamente, si bien por ahí, como bien decía usted, Página 12 se adelanta un poco en relación a afirmar que la ruptura ya es un hecho, las posibilidades concretas están latentes. Yo creo que sería un gran error porque seguir dividiendo, fraccionando el movimiento obrero no tiene, sobre todo dentro del MTA, que tenemos no tenemos diferencias políticas con Moyano, digamos. Pensamos todos dentro del MTA que el menemismo es lo peor que le ha pasado a los trabajadores en los últimos años de la historia del país. Por supuesto, estamos sacando el proceso porque se trata de otro, de un régimen. Dentro de la democracia creemos que esto no es ni siquiera una democracia, más que una democracia formal, por lo menos es una democracia de muy baja intensidad, un gobierno que se ha manejado con 350 decretos de necesidad y urgencia, y si ahora ha parado la flexibilidad es porque realmente hemos logrado darle una difusión que ha hecho entender a todos los legisladores, aún a los del PJ, que peligra su reelección o sus candidaturas en octubre, en las próximas elecciones legislativas, sí apoyaban la flexibilidad laboral. Pero es realmente el menemismo, no tiene nada que ver con la doctrina justicialista que se supone que defiende la CGT, o aún sacando el eje peronismo-antiperonismo, que ya a veces parece una cuestión de arqueólogos. Lo que sí es evidente es que ha hecho retroceder a los derechos de los trabajadores a 50 años atrás. ¿Qué dirigente obrero puede responder a este modelo? Exclusivamente los que son cómplices y los que hacen negocios personales con el presidente o con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alicia Castro, ¿usted va a ser candidata a diputada nacional por el FREPASO en la provincia? Sí. ¿Y no podríamos decir que es lo mismo, en todo caso, que ustedes le cuestionan, digamos, a una parte de la dirección de la CGT de apoyar a un partido político, en este caso el partido de gobierno, que una parte del MTA apoye al FREPASO, por ejemplo? Es decir, ¿no sería lo más correcto atender prescindencia de los partidos políticos? Bueno, lo que nosotros sostenemos, y creo que es la posición más favorable, porque hablar de corrección, creo que lo más favorable es mantener el movimiento obrero con independencia de los partidos políticos. Bien. Es decir, no con prescindencia es imposible porque... Me equivoqué, digamos con independencia. No, está bien. Ahora usted respóndame ahora. No intento corregirlo, sino, digamos, aclarar cuál es la posición nuestra. El MTA apoya al FREPASO porque es una coalición de partidos. No es un partido político al que vamos a llevar orgánicamente a nuestros gremios. Uh-huh. Los gremios quedarán en libertad de acción. Hace mucho que el MTA vota al FREPASO, lo hizo en las elecciones presidenciales, lo hizo cuando salió Graciela senadora, y lo volveremos a hacer porque es una coalición de partidos en las que contempla las necesidades que tenemos los trabajadores, que se ha expresado claramente en contra de la flexibilidad laboral, en contra de la jubilación privada, en contra de toda la degradación de leyes y de derechos que tenemos los trabajadores. De modo que no vamos a obligar a los gremios a que voten orgánicamente al FREPASO, pero no podemos dejar de participar cuando tenemos la oportunidad de tener una representación obrera entre los legisladores. No, yo no le cuestiono que participe. Lo que digo, digamos, que por ahí se mezclan un poco los tantos. ¿Usted, si sale electa diputada, va a renunciar a su cargo en el gremio? No, al contrario. Creo que, mire, la experiencia nuestra entre los aeronavegantes con Aerolíneas Argentinas nos demuestra todo lo que podría haber sido hecho en el Parlamento y no fue hecho. Ajá. En términos de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, la Comisión de Transporte, que se tendría que haber opuesto tajantemente a la destrucción y a la entrega de Aerolíneas Argentinas, al vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, y no solo no hubieron voces en la legislatura que defendieran esta posición, sino que al contrario, el gobierno fue cediendo y permitiendo a Iberia que tomara todas las líneas argentinas hasta haberlo dejado en sus huesos, que ahora van a ser vendidos a una empresa norteamericana, porque los Estados Unidos sí tienen definición en materia de política aerocomercial. En nuestro país no hay definición de política aerocomercial. ¿Qué más puede servir a los aeronavegantes que yo esté en el Parlamento representando estos intereses? Alicia Castro, volviendo al tema de la interna en el movimiento obrero, si uno compara, mejor dicho, ¿es posible hacer una comparación entre lo que pasa hacia el interior de la CGT con lo que viene sucediendo hacia el interior del PJ en términos de que a veces no se puede cambiar desde adentro, sino que necesariamente hay que cambiar desde afuera? Digo esto porque muchos políticos dentro del Partido Justicialista también intentaron cambiar lo que para ellos era una desviación hacia el menemismo, y fracasaron y tuvieron que salir por fuera de las estructuras. Caso, por ejemplo, el famoso grupo de los 8 diputados justicialistas encabezado por el Chacho Álvarez. ¿No puede suceder lo mismo con respecto a la CGT? Es decir, que esta política de tratar de cambiar la dirección política, la dirección con respecto a lo sindical, a lo gremial dentro de la CGT, por el propio peso específico que tienen algunos dirigentes menemistas o algunos sindicatos menemistas hacia el interior, es casi una tarea imposible, y de ahí la decisión esta de Moyano de separarse del MTA por su política hacia la CGT? Sí, es una visión posible. Nosotros ya nos habíamos ido de la conducción de la CGT. Todo el MTA estaba, digamos, los 3 años que tenemos, los primeros 2 años del MTA, nosotros no asistíamos más que a los confederales, a la CGT. Incluso realizamos varios paros nacionales, la marcha federal, sin la CGT. Pero llegó un momento en que entendimos que probablemente era mejor, y de esto participó Moyano. Uh-huh. Moyano lo entendió de igual manera y por eso también fue el secretario gremial cuando volvimos a la CGT. Fue una larga discusión dentro del MTA de la que participó Moyano. Personalmente yo era de las más renuentes. Creo que nadie va a cambiar al Luisito Barrio Nuevo. No va a dejar de ser nunca un operador del gobierno. Creo que, digo, por poner un ejemplo, no es por criticar a sindicalistas, pero creo que hace tanto daño al movimiento obrero personajes de esta naturaleza como el propio gobierno. Creo que no está en nosotros la ingenuidad ni la esperanza de que vamos a cambiar a Cavalieri, en fin, quien sea, ¿no? los dirigentes sindicales que han dejado de representar los intereses de los trabajadores durante el menemismo de una forma ostensible. Creo que nosotros no los podemos cambiar, pero sí creo que podíamos impulsar que la CGT confrontara con el gobierno, o por lo menos que no hiciera negocios a puerta cerrada. ¿Por qué utiliza el tiempo en verbo pasado podíamos? O sea que usted también coincide con Moyano de que no se puede más. Coincido con Moyano en que está muy difícil. Está muy difícil. Sí, muy coincido bien. Con Moyano en que está muy difícil. Alicia Castro, secretaria general de Gremio de los Aeronavegantes, todavía integrante del MTA en la CGT. Le agradecemos muchísimo este diálogo en esta mañana para Ciudad Banana en la Tribu. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias, hasta luego. Formación o la investigación, mejor dicho, de dos periodistas españoles publicadas en un diario de Madrid acerca de la posibilidad de que existan archivos de la represión en Argentina microfilmados por parte de los organismos de seguridad españoles. Ahora el Estado español señaló que no existe en su poder ni en ningún organismo del Estado español estos mencionados microfilms o microfichas. Pero en nuestro país muchas organizaciones dudan, aparentemente, de esta declaración del Estado español. Por eso estamos en comunicación con Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buen día. Sí. ¿Usted es de las que dudan de que no existan estas microfichas en el Estado español, en algún organismo de seguridad? No, nosotros no dudamos de que hay fichas y microfilm que pueden estar, las que se dijo en su momento que habían sido enviadas a Suiza. Ajá. Pero que lo que no dudamos de que acá en la Argentina hay documentación. En dos testimonios que se dieron cuando fue el juicio a la Junta, sí, el caso de Basterra y de Carlos Muñoz, que atestiguaron dos liberados de campo de concentración, que cuando ellos estaban detenidos, que fueron desaparecidos ellos, los hacían preparar fichas de la gente que estaba en esos campos de concentración. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos llevando a cabo un grupo de 17 personas, familiares de desaparecidos, que somos de distintos organismos, un juicio al Estado, un juicio no patrimonial, que lo empezamos en el año 89 cuando se dieron los indultos, y en esos años que llevamos adelante el juicio, que está patrocinado por los doctores Boris Pasic y Alberto Pedroncini, fuimos detectando de que hay información oculta que no nos han querido dar en esta búsqueda de tantos años. Justamente una de las partes de este juicio, que está volcada al tema de los niños desaparecidos, se ha encontrado alguna documentación acá en la Argentina. Ahora en estos próximos días vamos a dar a conocer el estado de este juicio que tenemos. Nora, uno piensa que, digamos, lo de las microfichas en alguna caja en Suiza era realmente posible. Ahora, pensar que los militares, los genocidas en nuestro país, hayan archivado elementos vinculados a cuál fue la política represiva del Estado argentino durante la última dictadura y esté guardada en Argentina y no la hayan quemado o destruido, a uno le genera dudas, ¿no? No, No, dudas no. Los militares, estos asesinos, tenían un pacto de sangre, un pacto de silencio. Sí. Realizaron la represión esta infame de una manera organizada. No era al tuntún y caía quien caía. Correcto. Estaba todo muy organizado. Ellos son muy organizados para estas cosas y lo guardan como táctica para tenerlo, para sus archivos, para su historia, ¿no? Su historia realmente siniestra. Y dentro de ese pacto de silencio estaba que, bueno, que ellos iban guardando porque iban a caer o todos o ninguno. Entonces, cada uno se habrá repartido parte de esa información recabada. Y además, ningún campo de concentración, que hubieron más de 365, funcionaba sin recibir órdenes. Y las órdenes, los militares las dan por escrito. Entonces, todo estaba organizado de manera que todo iba refrendado por una firma o por un sello. Inclusive en el Ministerio del Interior, acá en la República Argentina, tienen planillas que logramos obtener a través de este juicio al Estado, donde está el nombre del desaparecido, el número de documento, la fecha de desaparición, y al final hay una columna que tiene una sigla. Hasta el día de hoy, después de tantos años que llevamos adelante este juicio, nunca el Estado nos dijo qué quería decir esa sigla que está en la última columna. Nosotros ya hicimos denuncia de este encuentro de esta foja, pero hasta ese momento no obtuvimos respuesta. Quiere decir que acá en la Argentina, el Estado argentino hace ocultamiento de información. Entonces, quizá esto destape que tengan que dar, obligue a que tengan que dar alguna información. Ajá. Ya no es cuestión de que sea el Estado español que nos oculte, que tenga y no lo dé. No, si eso pasó por España y siguió a Suiza, bueno, estará en Suiza y tendrán que responder. Pero lo que no creemos es que de aquí salió alguna microfilmación, alguna documentación que acá no hubiera estado también con, digamos, con su duplicado y con sus copias. Lo importante en todo caso, Nora, aparezcan estas informaciones tanto en España como aquí mismo en el país, es que, digamos, va a terminar con aquella discusión de que las políticas represivas de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura fueron errores o fueron excesos. No, sino por el contrario, va a terminar de cerrar una discusión acerca de que efectivamente fue una política, como bien decía usted, sistemática y organizada, represiva desde el punto de vista militar desde el Estado terrorista que sufrió la Argentina. Nora, nos despedimos y bueno, posiblemente tengamos otra comunicación esta semana cuando ustedes hagan esta presentación. Cómo no. Muy bien. Gracias a ustedes. No, al contrario, que tenga buenos días. Bueno. Estuvimos en conversación entonces con Nora Cortinas, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estos son los documentos cuya obligada autenticidad ha de suplir cualquier deficiencia de audición. A partir de los años 30, las coplas de Pedro Romero empezaron a hacerse inmortales en su voz. Canta Doña Concha Piquer. En medio de la plaza, olé, olé, tenedme que me caigo, hay un torero que se llama, olé, olé, tenedme que me caigo, Pedro Romero. Con esta presentación muy española vamos a comunicarnos con el móvil de exteriores de Roberto Ruiz, que está en Plaza Congreso. Roberto, buenos días nuevamente. Buenos días, de nuevo buenos días. Lo bueno hoy es un por, y es para reafirmar una visión positiva del día que comienza. Claro, no, que es muy lindo día, un día muy soleado. Muy bien, ¿cómo está la carpa ahí? Bueno, acá la carpa están todos los maestros, en general ya están levantados, casi todos. Hay algunos que no, que todavía están durmiendo. Bueno, como habíamos anticipado, están reclamando la urgente sanción de la ley de financiamiento para la educación pública. Entre la gente que hay acá, hay mucha gente del interior del país. Docentes del interior. Mucha gente del interior del país. Vos sabés que están ayunando 64 y hay gente de San Juan, de Río Negro, Neuquén, Rosario, de todo el país. Entonces creíamos que era bien charlar con alguna gente del interior. Muy estamos bien. Con Luis Lucero, que es representante de la provincia de San Juan, que está ayunando acá, junto con Roque Barreto, que es de AMSAFE. De Santa Fe, él pertenece a Rosario, una escuela de Rosario. Bueno, este ayuno es por tiempo indeterminado. ¿Se les han acercado las autoridades para solicitarles o para ofrecerles algo? ¿O se les han acercado los legisladores para ofrecerles algo? Mirá, son muy poquitos los que se arrimaron. Algunos diputados, viste, de la oposición. Del oficialismo todavía no tenemos ninguno, sí hay algunas adhesiones que son muy importantes, nosotros contamos con ellas, sabemos que a la hora de levantar la mano acá en la Cámara van a ser fundamentales. Y es por eso de que nosotros seguimos apelando al buen sentido común de los políticos, porque no deben olvidar jamás que ellos ocupan esos cargos en los que están, porque nosotros los elegimos, porque el pueblo los ha elegido, porque el pueblo ha creído y ha confiado en ellos. Es por eso que nosotros apelamos al sentido común y estamos casi seguros que a la hora de definir tendrán que meditar y tendrán que pensar y tendrán que saber que algún día podrán sentir culpa de ver un país destruido porque no tiene educación y demás. En San Juan, ¿cómo es la situación en estos momentos de los maestros? Mira, es muy grave. Yo te tengo que comentar, por desgracia, que quisiera ser segundo o primer en algunas otras cosas, pero desgraciadamente estamos en el primero y segundo lugar de las provincias en conflicto. Es muy grave porque nosotros desde el año nosotros estamos recibiendo bolsillo un salario de 314 pesos, a los cuales vos le tienes que hacer el descuento que oscila entre el 22 y el 29%. Depende, ¿no es cierto?, al cargo. Nos hacen un descuento que viene de octubre del año 1994 y que al día de la fecha continúa. Pero además tenemos la ley de emergencia educativa. Esta ley de emergencia que fue aprobada en la Cámara de Diputados, en el actual gobierno del licenciado Jorge Alberto Escobar, que ha sido muy dañina, ha sido un desastre porque quedaron muchos compañeros en la calle, porque estos sueldos se redujeron y porque muchas escuelas se le tuvieron que cerrar aulas y demás. No hay banco, no hay tiza, es muy mala. Roque Barreto, vos sos de Rosario, de Santa Fe. AMSAFE no está en CETERA, sin embargo, ustedes están ayunando. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros en una reunión de delegados decidimos que AMSAFE tiene que estar presente en esta lucha porque para nosotros creemos que es una necesidad la unificación de los trabajadores de educación, no solamente los trabajadores de educación. Entonces creemos que es necesario la unidad de los trabajadores que luchan. Entonces por eso nosotros decimos hoy presente en este ayuno. ¿Cómo se va a levantar este paro si no hay respuesta de las autoridades o este ayuno? ¿Cómo se va a levantar? Yo creo que ayer decíamos, ¿no?, con los compañeros, noche en ronda, cada uno nos presentábamos y la convicción era que cada compañero decía, nosotros de acá no nos vamos hasta que no nos den pelota. Bueno, claro lo que decía la gente de AMSAFE, ¿no? Bueno. Muy bien, Roberto. Bueno, nosotros nos quedamos un rato acá y después vamos a ir para otro lado, pero ya en Ciudad Banana no vamos a entrar, así que un abrazo para todos. Roberto, ¿cómo es el clima ahí dentro de la carpa? El clima es muy bueno, la gente igual está un poco cansada, aunque te cuento que tienen una ambulancia cada... Hablaba sobre la flexibilización laboral de esta manera. Recuerdo cuando el ex ministro de Economía Cavallo terminó de la baja de los aportes patronales en la obra social, en el aporte contributivo que tenía que tiene el costo laboral. Yo mismo le pregunté si esto iba a servir realmente para crear puestos de trabajo, y me dijo contundentemente sí. Esto hice una transferencia al sector privado que va a ser este volcado posteriormente en la creación de nuevos puestos de trabajo. Entonces estábamos en el 9% de desempleo. La transferencia que se ha producido del sector público al sector privado en este aspecto es de 3.500 millones de pesos anuales. Y no se creó ni un solo puesto de trabajo ni se les solucionó el problema a un solo pobre. Al contrario, llegamos al 20% de desempleo y el 15% de subempleo. Reclamo por comida. 100 jubilados intentaron ingresar a la sucursal del supermercado Disco de Lomas de Zamora. Exigieron alimentos gratuitos para afrontar la gravísima situación económica por la que atraviesan. Un fuerte operativo policial impidió a los jubilados ingresar al local. A tomar el té. El gobierno insiste en negociar con la CGT para frenar el paro de 36 horas. El jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Carlos Corach, visitaron al titular de la central obrera, Gerardo Martínez. Melchor Posse, de la Unión Cívica Radical, también visitó a los sindicalistas. Invitó a la CGT a sumarse al apagón del 12 de septiembre. Hoy al mediodía se va a realizar el foro multisectorial que debatirá las formas de convocatoria al apagón del 12 de septiembre próximo. De este foro forman parte del Prepaso, la Unión Cívica Radical, el CTA, el MTA, empresarios y miembros de la Iglesia. Chacho Álvarez, promotor de la medida de fuerza, señaló en la reportera la importancia de esta alianza multisectorial. Me parece que es la aceptación implícita de que ninguno de nosotros solo puede. Digamos, puede parar los desbordes del menemismo, no tenemos número en el Parlamento, no hay movilización social conducida por la política, hay un gran desprestigio de los partidos. Segunda condición es que la gente está pidiendo ya un instrumento más eficaz.